Cuando los relatos constituyentes de la identidad son falseados y manipulados desde y a favor de los centros de poder, prima en la sociedad la confusión y se constituyen castillos y verdades sobre la base de la desmemoria y la ignorancia. El problema real surge cuando se quiere evitar la construcción, cuando queremos vivir esa verdad y nos damos cuenta de la imposibilidad de hacerlo. El camino de la salud nos sugeriría, nos conduciría a un planteamiento de relato inicial. Nos llevaría a dudar de esas construcciones sociales que hemos hecho en base a falsos haceres, falsos discursos, falsos sentires, e invariablemente nos llevaría a buscar un cambio. Y es aquí donde entramos en un cortocircuito. La palabra cambio, cambiemos, se transformarán en las palabras emblema de las corporaciones y su brazo político hoy en el gobierno de este país. Nos colorizaron las palabras. Alegría y esperanza se transformaron en sonidos huecos, invitación a la inconsciencia y a la pasividad. Sinceramiento se transformó en ajuste, Gilda en esnobismo, etc. Te la debo la resignificación de todas las palabras que el neoliberalismo y que el neocolonialismo nos han robado. Te la debo, y a estas palabras sí las resignifico y las lleno de contenido. Significa que me hago cargo, de que estoy en deuda, de que asumo un compromiso, de que te reconozco, de que me veo en ti, de que me veo en mí. Esta vez te la debo. Yo soy Gilda. Que se necesita para no marchar. Tú me das amor. beso enorme, enorme para todos. Los amo. Amo este país y los amo a cada uno de ustedes. Te la debo. Los amo. Amo este país y los amo a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Qué difícil remontar esto, ¿eh? Qué difícil, che. Bueno, buen día, chicos. Buen día a todos. Buen día, a nuestro, buen día. El millar de oyentes, buen como día. Los saludamos todos los días. Mariano, Marce, Darío. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien. Por suerte, terminando y arrancando el fin de semana de acá. Arrancando, ya casi terminando. Ya tenemos el pan tenemos dulce. Tenemos la fiesta encima. Tenemos el pan dulce... Acá, nada, ahí. Yo ya comí pan dulce. Ya me compré un pan dulce y ya tengo. No vamos a hablar de la vida privada de nadie. Yo ya hice pan dulce. Muy bien. Ay, lo pasaste vos. Obviamente. Ay, qué envidia. Obviamente. Bueno, les contamos, estamos en Te la Debo, estamos en FM Ocupas, 88.3. Bueno, estamos arrancando el programa. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer vía Facebook, mandando mensajes, posteando en nuestro muro. Si no, de manera telefónica al 0237-4816-43. También si quieren nos pueden mandar un WhatsApp al 116-128-0784. ¿A qué número? Disculpa, no escuché bien. 116-128-0784. ¡Qué voz! 011 si estás en el interior del país. Siempre que se dice eso. ¡Siempre! Bueno, chicos, ¿cómo venimos de noticias esta semana? ¿Qué estuvieron viendo? Estuvo movidita la semana. La verdad que tenemos un programa bastante, bastante surtidito. Sí. Con información y... Pero la verdad, estuve viendo en la semana noticias, digamos, que se llaman importantes. Desde mi lado traigo a la mesa el petitorio, ¿no? Que se llegó ya de vuelta, volvemos con lo de Milagros Salas, ¿no? Que salió en tapa de los matutinos de la semana, salió muy poco la llegada del primer ministro canadiense en referente a la detención arbitraria que tiene Milagros en Jujuy, ¿no? Vuelvo de vuelta. No entiendo, vino el ministro canadiense a decirle al gobierno que... Ojo con lo de la ONU, ¿a eso vino? Totalmente. Pero vino eso, creo yo, también hay un trasfondo. Estuve ahí buscando en el fondo de la noticia. Uno raspa la olla, ¿viste? Y siempre algo queda abajo. Y estoy viendo que el ministro canadiense, aparte de venir para interceder sobre la ONU de la detención arbitraria de Milagros, tiene intereses muy desencontrados, o encontrados, mejor dicho, con las mineras. Ajá. Yo cuando viste, cuando la limón es grande hasta el santo desconfía, diría mi abuela. Me parece, piensa mal y acertarás también. Ya parezco, viste, los viejos, pero... Sí, muchos dicho mantras a decir. Pero la verdad que me parece un poco raro todo, viste, como que viene... Vos decís que también que viene como a apretar por un lado para poder negociar por otro a favor de estas empresas que contaminan el suelo. Totalmente. Creo que viene desde el lado políticamente correcto, entra la misión al país, pero también atrás vienen con un 7 de espadas, un macho de basto que te viene a castigar. Si no me tratás de liberar el comercio con las mineras, empezamos a jugar con lo de Milagros. La ONU dio un dictamen en el cual, bueno, no, todavía dijo el presidente que en la semana esta va a confirmar el fallo sobre la detención arbitraria que tuvo, ¿no? Yo creo que, bueno, fue una noticia en la cual tampoco no se anduvo mucho los diarios en la semana. No sé cuál más trajeron, chicos, ustedes. Yo traje algo para compartirles que en realidad me llamó la atención. Pensé realmente que era tipo una noticia en broma. Dice así: narcogotero de aceite canábico. En el aeropuerto de Jujuy detuvieron a un médico, un oftalmólogo que se dedica a hacer, bueno, tiene una clínica en la provincia de Córdoba y se dedica a investigar los beneficios o las propiedades de los tratamientos con aceite de cannabis, y lo detuvieron ¿Cuánto tenía? Lo tuvieron por tener un frasco de aceite canábico, que todos sabemos y que estuvimos escuchando también hace de un tiempo esta parte, que es para uso medicinal. Bueno, lo detuvieron con un frasco de ¿cuánto? ¿Cuánto decís? 2 litros. 3 litros y medio. 500 litros. Diluido en tanque. No. 1,5, 10 milésimas parte de un litro de aceite puro tenía. ¿Vieron los frasquitos de 15 mililitros? Sí. De los chiquititos, si alguien consumió alguna vez Flores de Bach. Un gotero. Un goterito, exactamente. Exactamente, sí. Lo detuvieron, abrieron una causa. Lo que me llamó la atención a mí, de esta noticia en particular, fue que esa misma semana pasaron otras cosas. Como que en Chubut, si mal no recuerdo, sí, Chubut, aprobaban para que se incluya en el vademécum de la obra social estatal este aceite. Uh-huh. Sí, en la provincia de Buenos Aires también se está discutiendo al respecto una ley para que se implemente el aceite para los pacientes con epilepsia, por ejemplo. Exactamente, exactamente, que se ha demostrado que ya ha tenido resultados, buenos resultados para los chicos. Con lo cual digo, no entiendo, o sea, en Chubut, que creo, ayúdenme, porque por ahí no anduve muy bien en geografía, ¿es parte de la Argentina? Sí. ¿Y Jujuy también? Sí, lo que porque pasa en un que lado demográficamente detienen, y en el no otro es lo mismo, demográficamente no es lo mismo, y tampoco es lo mismo, ¿cómo se dice? La gobernación. En Jujuy sabemos que está Morales, viene lo de acolecente de lo de Milagros Salas. Lo veo un tipo que se fue a la muralla china y desde allá dijo que no la va a soltar, dando vueltas, mostrando fotos. Veo un cierto, la justicia de Jujuy la veo muy alineada atrás de los poderes políticos, ¿no? Sí, está bien. Igual a mí lo que me surge es de esta nota es lo que es medicina, lo que no es medicina, de cómo, quién decide sobre nuestra salud, de qué manera lo están decidiendo. O sea, estamos hablando de 15 mililitros, dijimos. Sí, sí, sí, de esencia de cannabis diluido en aceite de coco. Es una microdosis, o sea, es algo que no puede tener ningún efecto colateral de ninguna manera. Quien lo transportaba es un médico que está investigando hace muchos años sobre los efectos positivos en diferentes enfermedades. O sea, vamos, o sea, ¿qué nos está pasando? Claro, aparte no era un, alguien por portación de cara, porque también sigue pasando eso. A ver, este que trae con esa carita. Este señor, Carlos Laje, es el fundador de la primer clínica de cannabis en el país, que está en la ciudad de Córdoba. Es raro. ¿Y en Córdoba es legal? En Córdoba, dos chicos también fueron detenidos por algo parecido. Se trata de Eric Pascotini y Nicolás Teberdowski, dos jóvenes que cultivan marihuana con el fin de producir aceite y repartirlo solidariamente a quien lo necesite. Bueno, sí, sí. Les allanaron la casa y los detuvieron por esto mismo, ¿no? Por tener aceite de marihuana. Bueno. Sí, es ya como mínimo un poco raro todo, ¿no? Me parece como... Es contradictorio. Pero bueno, creo que hay una campaña, se está poniendo énfasis en una campaña que se llama Yo me pongo en tus zapatos, que está saliendo en los medios de comunicación. Ajá. Y está bueno escucharla, está bueno entender, está bueno informarse. Uh-huh. No dejemos pasar y dejemos que quede nada más en la palabra cannabis, que quede nada más en la marihuana. Uh-huh. Si nos quedamos en la palabra, nos quedamos sin tratamiento, nos quedamos sin poder liberar a un paciente, como a la madre, familiar, todo el contexto de poder tener una vida más digna, una mejor vida. Sí, calidad de vida. Una calidad de vida. Sí, y a esto para cerrar, resignifiquemos, o sea, el cannabis es una planta sagrada, o sea, como tantas otras plantas sagradas que hay, que el consumismo occidental lo haya transformado en droga, es otro replanteo. Se acaba el negocio, Darío, se acaba el negocio. Tengo una buena. Vamos, Mariano. Qué suerte que viniste, Mariano, gracias. José Pedraza va a tener que volver a la cárcel y a la cárcel común. Se confirmó finalmente su culpabilidad, se confirmó la condena por el asesinato de Mariano Ferreira y las heridas de Elsa Rodríguez, estas dos personas que fueron atacadas por una patotra, del sindicato que conduce Pedraza, de la Unión Ferroviaria, que conducía, mejor dicho, Pedraza. Estaba en la cárcel, presentó un recurso, lo dejaron en libertad hasta cuanto la sentencia estuviera firme, y finalmente el martes, una buena por parte de la Corte Suprema, dejó firme la sentencia. Igualmente, los familiares y los militantes están pidiendo la detención de los comisarios Mancilla y Ferreira, que son también autores materiales que participaron en ese operativo, uh-huh, donde se emboscó a los trabajadores que estaban cortando la ruta, uh-huh, perdón, las vías, las vías del tren, en una protesta sindical, y de esos, en ese hecho murió, perdió la vida, fue asesinado Mariano Ferreira. Uh-huh. Me acuerdo. Así que para Pedraza, sindicalista, corrupto, asesino, burócrata, cárcel común. Bárbaro. Como corresponde. Ojalá que sea lo mismo que sea para el ahora no me sale el nombre, el muchacho que, por la desaparición de Julio López, ¿no? El que envió a la cárcel, no me acuerdo el. Echecolás, no, que es está ahí muchacho, por. Pero está en trámite. También, está en trámite y puede ser una prisión domiciliaria. Ojalá que no. Después tengo otras noticias que en la semana, que la verdad que me hicieron, no son noticias sino preguntas. ¿Qué les parece? A ver si me a la ver, pueden Marcelo, responder ustedes, chicos. Obvio que vamos a poder. ¿Qué pasa con el Sarmiento? El Sarmiento es el tren que va por las vías. ¿Qué pasa? Estoy viendo, soy de viajar, no me tomo el Sarmiento, pero soy de viajar a 11 y tengo muchos conocidos que viajan. Estoy viendo un deterioro cada vez, un poco más todos los días. Veo que ayer no anduvo en toda la tarde, el otro día se cortó el suministro eléctrico. Nada, preguntas que dejo en el tintero como otra Vidal. ¿Otra vez? Otra vez, sí. Che, ¿no querían privatizarlo? Dejo preguntas. Creo que, ojalá que no nos agarren dormido. Ojalá que no nos agarren dormido. Mariano. Pero. Y después otra, Vidal. La tengo, sí. ¿Sabés que estoy viendo en los medios de comunicación, en los multimedios de comunicación, la imagen que me están otorgando de Vidal? Piensa mal y acertarás, me diría. Vidal, lo veo. Otra vez soy un mal pensado, pero me la muestran comiendo en un McDonald's después de haber haber tenido una entrega de chalecos antibalas en La Plata, en lo que es Berizo, y después se la ve sentadita en un McDonald's comiendo, hablando por teléfono, y justo un McDonald's, ¿viste? Así que nada, la imagen, ¿viste? Como que la única que está pudiendo surfear entre los medios de comunicación la realidad es Vidal. Me suena algo raro, me suena a una imagen que se está cayendo y quieren levantar un muerto y no saben cómo levantarlo, cómo recrear un Cambiemos, y pobre Vidal, la están llevando, pobre, bueno. Nada. ¿Pero vos querés decir que no anda más en helicóptero? No anda más en helicóptero, anda en el Sarmiento, por eso llega tarde siempre a las entregas. Che, para comentar, no sé si lo último tiene algo más, la preocupación impresionante, la movilización popular, un tema que realmente compete a, involucra a toda la sociedad por los galgos. Esta es la parte que renuncio, chicos. Feliz toda la semana porque los galgos ya no son más explotados. Ahora solo falta liberar a todas las chicas de los prostíbulos, de las buquerías, los hipódromos, que no haya más caballos. Falta que legalicemos el aborto nomás, así no hay más muertes. Bueno, de a poco. Clandestinas. Todo no se puede. Pero bueno, los galgos. Pero les comento una cosa. A salvo. Cerrándolo con los galgos. El primero de. Escuchen, porque va a pasar eso. Acordate, Mariano, va a pasar eso. El primero, jueves primero, se van todos, loco. No queda nadie. Hay un retiro espiritual. Todo el gabinete de ministros se lo lleva a Macri, el primero a Chapadmalal, para hacer un encuentro de reflexión sobre las internas que van a venir el año que viene y evaluar el año que ya tiene encima, el año que tiene encima Mauricio Macri, ¿no? Se van a reunir en una quinta, yo me lo estoy imaginando, ¿viste? Ay, a Peña la punta de la mesa, trayendo el vino, viene corriendo Lombardi chupándole las medias a otro del gabinete, a Dietrich, y medio copete, el que le veo una cara, ¿viste? Que le puede llegar al copete. Barañado le puede llegar al copete, tiene cara de copetín. Y van a cerrar, se van a abrazar, van a tomar la pipa a la paz, vamos a ser más felices a partir del primero, va a cambiar todo. A ver, igual, imagínatelo como la última cena de Da Vinci. Ay, imagínatelo, está en el centro, ahí, Don Mauri. ¿Quién está a la derecha y quién está a la izquierda? A ver. Yo lo veo... A la derecha de Mauri. A la derecha, estaba en el... Tengo poca visión así, pero había... Estaba María, no, ¿cómo se llamaba? No, dicen que la imagen es de María Magdalena, pero... Dicen. No, dicen, sí. Yo la vería a Bullrich ahí. A la mierda. Sí. Manoteando el Charlotte, dándole al Cabernet Sauvignon. ¿Y del otro lado? Del otro lado la tendríamos a Carrió. Carrió tiene que tirar bomba en la mesa, tiene que desubicar a todos en la mesa esa del... Puedo decir que es como un celote ahí. Sí, bueno. Sí. Así que hacemos una cosa, Susana, sacanos de acá y empecemos un poco con el programa. Dale. Darío, ¿qué te parece la temperatura para el día de hoy, para el fin de semana? ¿Qué temperatura vamos a tener? En este momento tenemos 20 grados, está pronosticada una máxima de 26 y una mínima de 17, hay una humedad del 53%, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con... ¿Qué pasa, Marce? No, nada, estamos en contacto para arrancar una nota sobre la movilización del día de ayer que se... Para hablar en este bloque sobre la marcha del Congreso, ¿no? Que se organizó ayer en la Plaza del Congreso. Ajá. Fueron organizaciones sociales, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la CETEP. Y estamos acá en vivo con, en vía telefónica con Damián Fanfan, que es un dirigente de la CETEP, del Movimiento Evita, también referente. ¿Qué tal, Damián? ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué? Bueno, bueno. Nada, te estábamos llamando desde acá, Laura, te estamos escuchando, Marcelo, Laura, desde Te La Debo, desde FM Ocupas. Te queríamos molestar para saber a ver cómo fue la marcha, cómo, primero y principal, ¿no? Pienso, es la CETEP. ¿Qué es la CETEP? Como para que el vecino, el que escucha la radio, sepa qué es la CETEP. La CETEP, esencialmente, es un sindicato, ¿no? Lo estamos conformando de esa manera, y bueno, eso es lo que sí es, después es un poco más complejo de entender, es que es un sindicato de nuevas características, ¿no? O sea, la CETEP lo que agrupa son trabajadores de la economía popular, o sea, todo aquel trabajador que se tuvo que inventar un trabajo por sus propios medios para subsistir, por haber quedado expulsado del sistema formal de trabajo. Llámese cartonero, cooperativista, vendedor ambulante, productor de la agricultura familiar, bueno, todo tipo de trabajo que los trabajadores de este sector se fueron inventando, ¿no? Dami, te hago una consulta. Ley de emergencia social, Congreso, ¿qué se pide? ¿Qué se reclama? Mirá, la ley de emergencia social tiene varios puntos así claves. Uno de ellos es que se genera un registro de estos trabajadores, de los trabajadores de la economía popular, y que ese registro esté regulado desde el Ministerio de Trabajo y ya no, digamos, desde el Ministerio de Desarrollo Social, como digamos que era un poco el que tenía política hacia ese sector para poder discutir los temas de nuestro sector como trabajadores dentro del Ministerio de Trabajo, como debería ser cualquier otro trabajador, y no como materia de subsidio o de contención social como se hace el desarrollo social, ¿no? Después tenés el aumento de las asignaciones universales en un 15% anual, el tema del salario social complementario, que sería, o sea, para entender qué sería eso, porque nosotros queremos también estar dentro del Ministerio de Trabajo para poder discutir salario y no subsidio, o sea, porque los trabajadores, nosotros queremos trabajar y acceder a un salario, pero muchas veces este trabajo que los trabajadores de la economía popular se inventan no les genera un salario de bolsillo digno como para llegar a fin de mes. Entonces, la discusión es cómo el Estado debería poner un complemento salarial para que ese puesto de trabajo que se fue generando desde la economía popular pueda subsistir y el compañero pueda vivir dignamente con ese trabajo que se generó, ¿no? Sabemos que tiene media sanción ya, ¿no? Que el Senado dio media sanción y que vamos por la media sanción más de diputados. Se da la media sanción, sale la ley, la veta. Macri se levanta como siempre y la veta. Es un retroceso, ¿no? La media sanción en el Senado se dio el miércoles, ahora son 7 días que tiene Michetti para poder girar ese expediente a diputados para que se discuta en diputados. Y bueno, ahí pueden pasar dos cosas, ¿no? O sea, o que lo mande a tiempo y que se pueda discutir la ley hasta fin de año contra reloj, o que lo mande, o que sí se pueda discutir, que la ley sea efectivamente salga y Macri la vete. Bueno, ese es un panorama ya preocupante, ¿no? Por una cuestión institucional. O sea, ya sería la segunda ley después de la ley antidespido que, digamos, que podría haber sido un beneficio para la clase trabajadora, y el presidente actual que tenemos la veta. Entonces, si llega a ser que, llegado el caso, Macri veta esta ley, nosotros vamos a tomar medidas un poco más drásticas, como para en la calle, ¿no? Siempre de una manera pacífica, bueno, está la voluntad de Emilio Pérsico el otro día en un programa, que es el dirigente nuestro, no es el Movimiento Evita. Yo, además de ser militante de CETEP, soy militante del Movimiento Evita, ¿no? Lo que decía es que teníamos la voluntad, que teníamos que pasar las fiestas cortando puente por redor, comiendo con nuestro compañero ahí, haciendo presión para que la ley no se vete, lo vamos a hacer. Sería una lástima llegar a eso, porque la ley apunta justamente a que nuestro compañero pueda pasar la fiesta en su casa y chicos pasando una fiesta digna con su familia. Pero bueno, estas son las situaciones donde estamos parados hoy día. Damián, te hago otra consultita y es ya cerrando la entrevista. La CETEP se encuentra en Moreno, si se quieren acercar cooperativas, se quieren acercar trabajadores como para asesorarse. ¿Nos podrás pasar la dirección? Sí, el local de CETEP está en Cornelio Saavedra 165, para ubicarse más o menos en el mapa, está a la vuelta del shopping viejo de Moreno, frente al Chango Vaz, que está a la vuelta del shopping. Esa es la dirección. Bueno. Desde las 9 de la mañana en adelante siempre hay compañeros dispuestos a atender las consultas y lo que haga falta. Damián, te agradecemos mucho desde acá, de Radio Cupas, del programa Te la Debo. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, desde acá cualquier consulta o que quieran tener el espacio, está abierto el micrófono. Desde ya, muchas gracias por atendernos, Damián. Gracias por tu tiempo, Damián. Y un abrazo a los compañeros de Ocupa, que ayer estuvimos también con ellos en la movilización. Bueno. Un abrazo. Un abrazo. Bueno. Espero que se haya entendido, ¿no? Creo que se entendió lo que es la propuesta, o mejor dicho, la ley de emergencia social. Sí, son como varios puntos, digo que podemos... Un millón de puestos de trabajo, un año de la emergencia social, la duración, un salario complementario, uh-huh. Un 15% para las asignaciones universales por hijo más, las asignaciones de embarazo... Y además, cuando hablamos de un 15% es... Nada, te lo licuaron. Nada. A ver, nada. El concepto, yo creo que va a pasar más que nada si Michetti y Pinedo dejan de cajonear la media sanción y lo mandan de una vez a diputado y se dejan de embromar y ponemos lo que hay que poner sobre la mesa. Lo mismo, los masistas, los Frente para la Victoria, todos, ponerse en conjunto y decir, esto es una emergencia social. Gente que está quedando sin trabajo y viene la fiesta y un pan dulce... Y que pasen mejor las fiestas. Sí, más allá de las fiestas, digo, es el sí, pero hay un también. Tinte, hay un tinte también. No, sí, por supuesto que sí, pero... Con el deterioro que se viene, un deterioro en empleo, en desocupación, te come el salario, te come la inflación, creo sí, que... Sí, en caso de tener salario, también sabemos también, que hay mucha gente que no tiene, ni... Bueno, nada, ningún tipo de ingreso, ¿sí? Bueno, a mí me queda solamente una cuestión que me parece también más que... Dentro de todo lo urgente que se está hablando del dinero, pero también una cuestión de fondo, de esto de poder cambiar del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo. Sí, sí. Es una sí. cuestión de fondo que está espectacularmente planteada. O sea, me parece que ahí está la cuestión filosófica de fondo, de donde hay un cambio posible y real. Para que lo emergente, totalmente, la emergencia sí. después se transforme... Deje de ser, porque venimos también, viste, que lo de emergencia no deja, siempre es emergencia. Sí, no sí, deja sí, de ser adelante, nunca. Adelante, claro. Así que vamos con música, vamos a escuchar algo, seguimos vamos a con... escuchar una orquesta de tango, les traje hoy, deliciosa, la orquesta típica La Vidú. Escúchala, Marcelo. El diablo mete la cola, Laura. El diablo mete la cola. Yo fui, no sé, no vio a Susana, le toqué el aparatito atrás, saqué la vidú. Pero la verdad, ahora la quiero escuchar a la vidú. Ahora te gustaría, ahora no sé. Soy, viste. Sos gataflora. Sos gataflora. Ahora quiero o no quiero. Igual yo les diría que se les vaya acostumbrando la oreja, porque va a sonar bastante el tango acá. Les aviso, nada más. Así que. Por ahora arrancamos. Bueno, me boicotearon el tema. Producción, me boicotearon arrancamos. El tema. Vamos con el próximo tema al aire para descomprimir un poco. Volvemos después con quién dijo, a ver si. Ay, está el juego está picante, divertido. Esta semana está picante. Todos los fines de semana. Yo siendo un catador profesional de garrapiñada, les digo que acabo de comer una garrapiñada impresionante. Acabo de comer una garrapiñada impresionante. Te la debo. Impresionante. Uh-huh. Bueno, arrancamos con nuestros separadores. ¿Qué separadores que se mandó la producción? ¡Hermoso! ¡Felicitaciones, Mariano Zurita! ¿Viste? ¡Qué lindo! Cada vez que se está ayornando más el programa. Che, ¿de qué me perdí? Estaba sin los auriculares. Porque tenés que escuchar la radio, tenés que escuchar, ni vos nos escuchás. Tenemos al catador de garrapiñadas con nosotros. Todos los fines de semana lo vamos a tener, al mejor catador de garrapiñadas. Que sabe de maní. Arrancamos el ¿quién dijo? Arrancamos el ¿quién dijo? De la semana, ¿quién Darío? Dijo, porque no, los chicos no quieren que escuche cierta música. Vamos, que pase. Vamos con el primer audio, ¿no? ¿Por qué se condonó 19 mil millones de pesos a las empresas eléctricas después que se pide el esfuerzo a los ciudadanos por las tarifas? No, la verdad no tengo el detalle, te lo digo eso, si querés. Okay. Después eso lo pasamos. ¡Tenemos un oyente! ¿Sí? ¡Escucha el programa! ¡Mira aquí! ¿Quién dijo, Marce? Caramba, nos condonó. ¿Qué dijeron, Dari? Algo de un condón, pero bueno, yo entendí algo así. 19 mil millones de pesos le quitan, bueno, a las empresas eléctricas. Le perdonan. Le perdonan, sí, le quitan la deuda. O sea, no, el Estado se hace cargo de esa deuda. Una trampa. ¿Quién lo dijo? A ver, yo le voy a tirar tres opciones. Ajá. Tres opciones. Arnold Schwarzenegger. ¿Otra vez? Otra vez, pues, es que como está acá. Martínez Dios. Sí, estoy anotando. Sí, anotá, ¿eh? Sí. O este que juega al tenis, Marcos Peña. Debe jugar al tenis. Es parecido. Es parecido, ¿cómo se llama? De la Peña. De la Peña. Marquitos Peña. Bueno, para me la juego por Marquitos Peña. Sí, me sí, la juego por Marquitos Peña. ¿Qué? Escucha el programa. Escucha el programa. Es fiel oyente bien. De los sábados. Oyente, te no, la tenía, no es que no tenía preguntas, es que lo incitó el periodista y fue. Vamos con el segundo, te lo debo. Este presupuesto, como dijo el presidente del bloque de Cambiemos, es el mejor presupuesto que podíamos haber hecho para esta situación de la Argentina. 64% del presupuesto nacional va a una inversión social. Es el presupuesto de mayor inversión social de los últimos 50 años de la República Argentina. El mejor equipo de los últimos 50 años, dijo un hombre. A mí me van a tener que ayudar con esto. Más allá de que yo sí sé quién lo dijo. Ajá, sí. Pero no entiendo cómo que es el mejor. ¿Es así esto? ¿Realmente? A ver. Matemáticamente hablando, es un presupuesto alto. Ajá. Pero es como cuando se pide deuda. ¿A dónde va ese préstamo? ¿A infraestructura? No. Es a pagar deuda. Ajá. Estábamos hablando la semana pasada, me acuerdo la otra, que se pidieron, mucha plata se pidió, y se toma deuda, se endeudó el país, en lo que no se endeudó en 10, 12 años atrás, se endeudó en meses. Sí. Pero esa plata, ¿dónde va? Infraestructura no. Va a pagar la misma deuda. ¿Viste el perro se muerde la cola? Sí. Y esto creo que es más o menos lo mismo. Creo que es el presupuesto, pero ese presupuesto, como hablamos también de las noticias anteriores, es el Estado se va a hacer cargo de indemnizaciones a las empresas. Ya parte de ese presupuesto va a ir a indemnizaciones. Uh-huh. Sobre eso, sobre un montón de factores más, que son gastos reservados, los cuales dentro del presupuesto no se sabe para dónde va a ir el 64% del presupuesto. Bueno, pero dale, Laura, quiero jugar, decime las opciones. Bueno, no, adivine, no tengo opciones, dale. Porque la verdad que esto me llega a un punto que me supera. Para mí es el hermano mayor de Lilita Carrió. No sé cómo se llama, pero debe ser el hermano Tibio. De... Tibio. ¿El hermano mayor? No. ¿El Bota es el hermano mayor? No. Creo porque son, ¿viste estos tipos, viste, que van y se sientan y tiran zaraza y uno cree la zaraza que tira? Vamos, entonces, ¿quién lo dijo para vos entonces? Lo dijo Eduardo Costa, como dijo acá el compañero Darío, diputado nacional de la UCR por Santa Cruz. Perfecto. Vamos y en este, y en sí. Este que sigue ahora en el tercero, es el tercero, no tenemos audio, pero sí tenemos algo para escuchar. A ver. A ver. Camino por las calles y lo veo venir, y ya por su aspecto me obliga a prevenir. Yo no sé si viene de trabajar o si se acerca para robar. Tan parecido, tan diferente. Uh-huh. Como Arrancamos de vuelta, pero era con... Yo voy a las tapas de los diarios, ¿no? Y vamos con el clarinete de todos los días que salió. Que un tercio, de los jóvenes de la Argentina son pobres, no estudian ni trabajan. Ajá. Salió en la tapa de un diario, en un conocido diario que publicó varias tapas, pero varias tapas así muy desopilantes, que a veces Capusotto te baja con humor, pero cuando lees la tapa decís, ¿no será Capusotto el que escribe la tapa? ¿No será Capusotto que las hace? Porque digo... Pero qué vagos estos jóvenes. Desde ahí, imagínate, la crisis causó dos muertes, esos titulares fenomenales que cuando fue la masacre de Costecchi y Santillán que pusieron en tapa, la crisis causó dos muertes. No, la crisis no causó dos muertes, fue parte de eso. Y después las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno, total normalidad en el golpe del 76, como que las tapas de Clarín fueran escritas por algún showman, algún... Como las placas de crónica. Mirá, sé que no está tan lejos de la realidad, Vamos con el cuarto, ¿quién dijo? Y les garantizo que por el camino que hemos comenzado, el año que viene... Vamos a estar casi todos los días comenzando el día de esta manera, inaugurando una obra que va a transformar definitivamente la vida de mucha gente. Sea una ruta, un puerto, una planta de tratamiento, una red de distribución, una nueva matriz de generación de energía, una planta de tratamiento, Bueno, en este caso yo no voy a tirar, no vamos a adivinar nosotros, se lo dejamos a nuestros oyentes, si estuvieran atentos. Y hoy sí, Marcelo, vas a dar un premio al que adivine. Marcelo y Darío van a dar un premio. Un tratamiento de capilar. En un otorrino, para que pueda escuchar bien. Así que, chicos... Nos dedicamos a otra cosa mejor. Sí. Vamos con Cuarteto de Nos. Ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático. Ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico. Ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier. Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua. Ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa. Ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano. Fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos. Hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían. Orfebrería, la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupí tajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y les garantizo que por el camino que hemos comenzado, viendo el año que viene, vamos a estar casi todos los días, viendo, comenzando el día, viendo, de esta manera, todos los días, inaugurando una obra, viendo, que va a transformar definitivamente la vida de mucha gente. Casi todos los si días, ruta, viendo, un puerto, viendo, una planta de tratamiento, viendo, casi todos los una días, una redistribución, viendo, viendo, casi todos los días, casi todos los días, casi todos los días, casi todos los días, casi todos los días, casi todos los días. ¡Que la debo! Muy bueno, los separadores. No estamos como gas de buzo. No vamos, no, de acá, acá, acá, medio. Si nos vienen a comprar, chicos. Lo tenemos. Me hace acordar esto, viste que fue el día de la. El día de la. El día de la, de la, de la mentira fue. El 15 de el, se adjudicó ya el día de la mentira. Uh-huh. Así que bueno, haciendo la atribución a ese día, están muy buenos los separadores. Che, cuando dice casi. ¿A qué se refiere? Científicamente hablando, porque casi está en amplio, digo, casi todos los días vamos a inaugurar casi, una casi, obra. Casi. Una vez por mes, puede ser. Una vez por año. Por año. Casi. Es casi todos los días, pero no es, en realidad. Es casi. Es así. Casi. Gente, nos ponemos un toque serio de vuelta y hablamos, mejor dicho, les voy a contar que estuvimos acá, le vamos a contar a los oyentes que estuvimos. En el día de ayer estuvimos en una marcha que se está organizando desde hace meses en la Clínica Mariano Moreno. La Clínica Mariano Moreno del Partido de Moreno. Del Partido de Moreno, en el cual ahora dejó de ser clínica y pasó a ser Hospital Mariano Moreno. Ah. Bueno, es medio, viste, como todo. Las marchas que se realizaron, que se están realizando, uh-huh. Bien, vamos a poner nada más como figura puntual a Mariana Leguizamón, ¿no? Que le voy a contar más o menos lo que sucedió con esta persona, pero son varios los casos. Ayer estuve dando vueltas en la marcha, hablando con gente damnificada de la clínica. Yo trabajé un tiempo prudente acá en Moreno, en la parte sanitaria de Moreno, uh-huh. Y no, el rum rum no viene de ahora, sino viene de hace muchos años, referente a la clínica. Hay ¿cómo te puedo decir? Hay maniobras legales, oficiales, en las cuales siempre fue, no solo ahora, que el PAMI otorga cápitas a ese lugar y llegan abuelos. Hay, acá en Moreno tenemos 1 millón de personas, tendremos aproximadamente 5.000, 6.000 abuelos, pongámosle. Estoy dando datos que no son precisos, pero estoy... Sí, un estimativo. Un estimativo en el cual ingresan directamente y el Estado le otorga por la cápita, que se le llama, uh-huh. un dinero todos los meses, en el cual tienen que dejar camas libres, tiene que salir rápido, la atención es muy precaria, la saben todos. No estoy contando nada nuevo en la Clínica Mariano. Sí, sí, sí. También es una falta un problema sanitario que tiene Moreno ya también, ¿no? Por la tanta cantidad de gente, pero la Clínica Mariano Moreno... Ahora están las marchas, estuve ayer, en el día de ayer... Perdón, convengamos que la Clínica Mariano Moreno es un negocio. O sea, digo, vamos a... A ver, la salud es un negocio. La salud es un negocio, pero muy bien. Siendo puntualmente, con lo que es la Clínica Mariano Moreno, tiene bastantes denuncias de mala praxis, uh-huh. De abandono de personas. Vamos a poner el reportaje que le hicimos a la hermana de Mariana Leguizamón. Que no nos contaste eso, no nos contaste que un embarazo. Mejor lo va a explicar ella. Ah, vale. Ayúdame, Susana. ¿Cómo sigue esto en lo que es la parte judicial de lo que es la causa de tu hermana? Bueno, mira, justamente ayer, en el día de ayer nos fuimos hasta la parte esta de garantía, sí, porque la doctora que mató a mi hermana se fue del país. Como es de Bolivia, viajó el 15 de septiembre, viajó a Bolivia y de ese momento no volvió otra vez al país. Ayer fuimos a garantía y nos dijeron que, bueno, que estaba el pedido de detención, pero no nos podían dar información del pedido de captura. Bueno, volvimos a fiscalía con mis hermanas y nos dijeron de que, bueno, que sí estaba el pedido de detención y el pedido de captura por Interpol para traerla, porque ella bueno, es de Bolivia. Pero bueno, nosotros la bronca que nos dio es que estamos ya, esto va a ser un año, que ¿por qué la dejaron salir del país? Si ya los resultados de mi hermana en octubre ya estaban que la doctora la había matado. ¿Cuál fue el resultado que dio? ¿Dio una autopsia? ¿Dio algo, algún resultado concreto ya? ¿Y qué hizo la gente de la clínica Mariano respecto a eso? Mira, la autopsia se la hicieron el 30 de diciembre, pasó esto el 30 de noviembre, el 30 de diciembre le hicieron la autopsia. Después, en enero, llevaron a los estudios de ella, los llevaron a La Plata, y de La Plata vino, sí, que se había cortado una arteria que iba al corazón, que no tenía nada que ver con el canal de parto, y que la culpa la tenía la doctora Morales. Entonces... ¿La clínica, que respecto a eso, cómo sigue? ¿Qué papel cubrió? No, nada. La clínica hasta el día de hoy no tenemos nada, nunca salió. Lo único que salió fue uno de los dueños, que sería Faltraco, y nos amenazó diciendo que nos iba a matar a todos si nosotros pasábamos la vereda de ellos, que era privada y que nos iba a matar. Nosotros habíamos dejado de hacer marcha porque veníamos haciendo seguidas y, bueno, yo tengo una denuncia penal justamente por el tema de que entré a la clínica un día y, bueno, y los escraches que se hizo, por lo visto lo mío es delito, lo que hacen ellos es matar y no es delito. Como yo tengo una denuncia penal, no vine a hacer más marcha, pero bueno, justamente está el caso de Marcelo, que mataron a la esposa el 17 del mes pasado. Y nos juntamos todos, hicimos un grupo a WhatsApp y bueno, con ese grupo nos dijimos que no íbamos a venir a manifestar en la clínica. La vida de nuestros familiares ya no lo van a devolver, pero sí queremos que la gente tenga conciencia, que nos ayude para nosotros poder llegar a la provincia, para que la ministra de Salud, Zulma Ortiz, se haga cargo de las veces que habilita el lugar este, porque ella es lo que habilita este lugar. Entonces nosotros queremos eso, que la gente se sume para poder llegar a eso, porque ya sabes, la vida de nuestros familiares y la vida de mi hermana no me la va a devolver nadie. Pero sí queremos que la gente se ponga consciente de que esto no puede seguir funcionando así. Nos fuimos a hablar con el intendente, nos dijo que nos iba a ayudar, me prometió miles de cosas, hasta que nos iba a ayudar para que vayamos a hablar con la ministra de Salud de la provincia. Nos metió a la secretaria de Salud de acá de Moreno, le dimos todos los papeles, le hicimos todos unos trámites, nunca llegó a nada, porque nunca tuvimos respuesta de nada. Estuvimos hablando con el concejal, Marcelo García, bueno, él sí hizo un pedido entre todos los concejales para ver si se podía solucionar algo de la clínica, pero bueno, en realidad no, hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Bueno, a ver si entendí bien, como sí. Para pasar un poco en libre, la verdad, en realidad, que me gustaría no entender. Sí. Esta chica fue a parir y se murió. Exactamente. Por una arteria que le cortaron. Según lo que indica la autopsia en que le otorgó el juzgado, indica que tocaron una arteria la cual no tenía que ver con el... ¿Con el parto? El parto, y falleció la chica. Igual, me vuelvo, pongo a contrapelo esto también, ¿no? Digamos que tiene, o si hay alguien de la Mariano que nos escucha, que posiblemente nos puede llegar a escuchar o no, tiene el micrófono abierto para poder llegar a dar su... Sí, hacerse un descargo o contarnos su versión. Vamos a tratar de pasar, mejor dicho, voy a tratar de pasar para ver si desde algún directivo de la clínica Mariano puedo otorgar también algún... digamos, descargo o la mirada de ellos. Yo tengo puntualmente una mirada muy crítica sobre esa clínica. La verdad que no puedo ser tan... Soy muy subjetivo mi opinión, ¿no? Igual convengamos que no es la primera denuncia que tienen por mala praxis. No es la primera vez que se denuncia un encubrimiento del personal, que muchas veces no está en blanco. Igual creo, Dari, como vuelvo a repetir, creo que Moreno está en una emergencia sanitaria. Creo que Moreno es el único que tiene localidad de Merlo, tiene 3 hospitales. San Miguel tiene 2 o 3 hospitales que están cerca. Moreno tiene 1 hospital solo. Por eso digo, en proporción a la cantidad de habitantes que tiene 1 millón de personas casi. Esta ciudad, porque ya prácticamente es una ciudad, a que haya un solo hospital y si yo no me queda el tiempo, 2 clínicas. Dos clínicas, o sea, la clínica Alcorta, que no atiende PAMI. Está bien, pero por eso digo, que niega que te atendés con la obra social o pagando un tipo prepaga, no sé cómo cómo funciona. Bueno, y el peregrinaje, ¿no?, de esta chica, que le matan la hermana, pide justicia, la amenazan con que la van a matar, no sé cómo la van a sacar, si llega rompiendo las bolas, le van a hacer daño. Termina judicializada ella, digo, caramba, es duro para un familiar de una víctima de un asesinato. Porque termina. Te digo, Darío, te cuento, Laura, les cuento a los oyentes también, la fuerza que te otorga ir a esas marchas y ver lo que sucedió con cada uno, con la fuerza que tienen siguiendo, caminando, dando lucha. Sí, por ahí la fuerza que te da la impotencia también y de que, pero bueno, hay que estar, se pueda, hay que no, estar, seguramente. Hay que estar. Pero digo, ponerle fuerza para que pague a alguien, porque la verdad que es realmente es un crimen. Totalmente. Vamos con Susana de vuelta a ver si nos saca con un poco de anymore, I want them to turn black. See this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. Girls go by dressed in their summer clothes. Bueno, estamos ya cerrando un poco el programa del día de hoy, chicos. ¿Tenemos algo para esta semana? O mejor dicho, la vía de comunicación para que ya queden anotadas para la semana que viene. Dale. Perfecto, pueden anotar así la semana que viene a las 11 en punto. Bueno, unos minutitos más. Nos pueden escuchar en FM Ocupas, el dial es 88.3. Nos pueden escuchar también por la página con el link www.fmocupas.com.ar. Y si no, pueden llamar al teléfono de la radio al 0237-481-6403. También nos pueden mandar. O sea, no hay excusas. No es. Y tenemos el Face, que en la semana pueden nos viendo. Pueden escribir por Facebook. Y si no, como decía, iba a comentarles el número al que pueden enviar WhatsApp, que es el 116-128-0784. ¿Sí? Tenemos esta semana próxima, que arranca, digamos, la semana próxima. Sí. La primera semana, mejor dicho, del mes de diciembre, va a haber un encuentro, va a ser la semana de la inclusión. Ajá, ¿no? A ver, contanos, ¿de qué se va a tratar un poco? Te comento, esto va a ser en la Plaza Mariano Moreno, va a ser desde el 29 al 3 de diciembre, 29 de noviembre al 3 de diciembre, es la semana de la inclusión. Sí. En distintos lugares, donde también va a estar puntualizado en la Plaza San Martín, pero va a ser en distintos lugares de Moreno. Ajá. En el cual va a estar, bueno, la radio, haciendo radio abierta, va a estar la gente de acá de la radio. Esperemos sumarnos también a esta propuesta, haciendo equipo también de la radio. Vamos a estar ahí dándole una mano, vamos a estar dando acto de presencia. No creo que demos mucha mano porque somos somos impresentables, pero bueno. Creo que vamos a dar una mano. Hablas por vos, ¿no? Va a ser en la Plaza San Martín y bueno, eso también entra con el Día Mundial del HIV, que va a ser el primero. Ajá. Se va a estar en la agenda de lo que es cultural y también de inclusión de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Exactamente. A mí me gusta decir no con discapacidad, sino con capacidades diferentes. Yo le quiero poner a este bloque un nombre. Hoy es sábado y hoy se sale fuerte. ¿Dónde vamos, Mariano? Ah, bueno. ¿Dónde? Te ponen un compromiso. Ah, bueno. Te ponen un compromiso. Tengo un mensaje acá de un amigo músico que nos está escuchando. Dale. Juanjo de Locos de Turno, le agradecemos por el mensaje que vamos a escuchar. Que nos invita a él, ¿no? Mejor. A ver. Buen día, gente querida de Te la Debo. Acá Juanjo Lobo 2 de Locos de Turno, con una voz un poquito tomada, pero a lo largo del día seguramente se va a ir ubicando. Para hoy a la noche vamos a estar tocando con los Locos de Turno y la Lulú en Rojo Bar. Esto queda ahí en casi sobre Colectora, en la calle Entre Ríos, en Moreno. Vamos a estar tocando a la medianoche y el valor de la entrada es 50 anticipada, y en puerta no sé si va a estar 70 pesos, algo así. Así que bueno, va a estar bueno, pues vamos a estar tocando temas del nuevo disco. No va a ser la presentación oficial, pero sí vamos a tocar un gran porcentaje de él. Así que bueno, le mando un abrazo ahí al Mono y a toda la gente de la Debo. Y a la gente de FM Ocupas, que siempre nos recibe muy bien. Un abrazo, viejo. Bueno, ese era Juanjo, cantante y guitarrista de Locos de Turno, que se va a presentar hoy, como nos contaba. Sí. A partir más o menos de alguna hora, ya pasado la medianoche. Sí. En Rojo Bar. Esto es en Entre Ríos, 2601 Moreno, junto a la Lulu Band. Vale. ¿Sí? Bueno, yo tengo otro mensaje acá, lo voy a ver si se puede escuchar. Vale. A ver. Ayúdenme a ver si se escucha. Uy, se me cortó. Ahora se vuelvo. Se escucha un poquito bajo. Se escucha bajo. Sí. Chicos, quiero cerrar con una noticia también buena. Quiero cerrar con una noticia buena. Yo tengo más invitaciones. ¿Vos querés cerrar? Yo tengo... No. De noticia. Vos tenés la invitación. Pero quiero cerrar con esto porque me quedó colgado con Darío. Ayer estuvimos hablando sobre... Con Darío hablaban. Conmigo no hablaban. Con vos no hablábamos. Vos no viniste y a mí no, me ignoraron todo el tiempo. Sí, continúa, Marcelo. Sobre una noticia que salió referente, que siempre estamos sacando el cuero, hablando mal de cierta gente. Ajá. A ver, está, tenés la... Termina. De cierta termina. Gente. Sí, no, no, porque veo que están, me están mirando, los tres me están mirando, sí, como sí, que me claro. están hablando. Y quiero hablar, no me cohiban. Seguí. Una noticia que salió, en el cual siempre se habla de pecho frío, de cosas que salen mal, de cosas que salen bien. Y hablaba sobre una noticia que salió, que hoy salió en los portales, ayer fue un trascendido y hoy salió en los portales, sobre Messi. La AFA no cobra, los empleados de la AFA no cobran. Se acercaron el día del partido contra Brasil, le pidieron si podía interceder con los dirigentes del AFA, el tipo agarró y le pagó los sueldos a los integrantes del cuerpo técnico, que no son los de, sino los de vigilancia, ¿no? Una buena, buena para Lionel, que siempre estamos hablando de cosas malas, es algo bueno, después bueno, el quilombo del AFA, nada más que eso. Ahora sí tenés el mensaje de nuestro oyente. Bueno, ¡ay, gracias. Tenés una admiradora, Marcelo! Parece sexagenaria, por lo que veo. Jubilada, dijo. Jubilada. La tiene más, bastantes más. Bueno, agradecemos el mensaje. ¿Dice el nombre esta señora? No, dijo que era jubilada. Jubilada se llama, jubilada. La señora jubilada. Bueno, te mandamos un beso, señora viene, jubilada. El que viene la vamos a llamar y la vamos a agradecer por el trato hacia nuestra persona. Me gusta que nos escuche la gente bien, porque es jubilada, pero así como bien. Ella irá así, ahí. Me gusta. Bueno, tengo más invitaciones para este fin de semana. Sí. ¿Puedo? Dale. Una feria, en primer lugar, que se va a hacer. Una feria de discos independiente, feria americana, comida vegana, feria de artesanos, lectura de tarot, numerología, reiki, música en vivo, de todo. Decime a dónde, por Dios. Esto va a ser en Margaritas, que es un restaurante o un bar. Ajá, ¿dónde está? Arranca a las 10 de la mañana, dice. O sea que ya empezó la feria. Ay, mira, si yo ya terminó. No, no, ¿qué hora es? Todo el día. Ah, buenísimo. Ahora salgo de acá y voy para allá. En Belgrano, casi esquina Dorrego. Ajá. Para que se ubique. Sí, me ubico. Belgrano 425, es casi esquina Dorrego, una casa antigua que tiene un lindo parque como para ir a pasar un rato. Por ahí no necesariamente a comer algo en el bar o a tomar algo, no, o sea, no es publicidad del bar, sino que hay un evento, una feria de artesanos, de discos. Feria americana y bueno, de todo un poco interesante. Me parece que todas las propuestas no se encuentran habitualmente en todos lados, ¿no? Uh-huh. Y después tengo una fecha de bandas que va a ser mañana por la noche. Uh-huh. También en un bar de Moreno, Independencia 2817. A partir de las 22 horas va a estar tocando Baco, No Te Debo Nada, Mil Monos y Infusion. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Baco es Baco de hace un montón de años atrás? Sí. Sí. Mira, bueno, les mandamos un beso a los chicos. Justamente por eso pasaba la fecha, porque es una banda legendaria de Moreno y muy recomendable para ir a ver. En esta oportunidad dice formato de mini festival. Van a tocar cuatro bandas, así que un ratito cada una. Nos vamos a quedar con ganas, me parece, de ver a Baco un rato más. Dale, te pido que me repitas a dónde. Mañana. No te voy a decir a dónde porque es un lugar que no me gusta para nada, pero está en Independencia 2817. No le quiero hacer publicidad a un bar que le cobra a las bandas para tocar. Ah, ¿sí? Simplemente eso. Vayan, apoyen a las bandas, obviamente. Sí, obviamente. Pero la gente que está ahí, sépanlo, le cobra a las bandas para tocar. Les pide que vendan entradas. Y no da para hacer publicidad gratis. Está bien. No. ¿Sí? Pensé que ya no pasaban esas cosas. Pero bueno, evidentemente siguen pasando. Bueno. Yo tengo uno más acá. A ver, contanos. Hoy es 19, ¿no? Hoy se sale. Está la Peñalosa, la Peñalosa, a partir de las 21 horas, en la Casa de los Trabajadores Felipe Vallese. Esto es en Buchar 108. Ajá. Moreno. Casi esquina Bartolomé Mitre. Casi. A metros, diría. Capaz que lo sorprendemos y también vamos. Por ahí, acá me gusta a más. Cubrir la peña, tenemos que ir a cubrir. Vos sos sanguchito de miga, está en toda la fiesta. Sí, así dice. Últimamente, ¿no? El sanguchito de miga. Sí, no. Escasea, papi, ¿eh? El chip. Se achicó el chip, el sanguchito. No, tráete algo y compartimos esa hora, ¿eh? No. Bueno, yo tengo una más con entrada gratis a las 10 de la noche. Hoy en la sede de SUTE va a haber un festival. No tengo muy en claro por qué, dice, para toda la familia, al aire libre, se suspende por lluvia. SUTEBA 30 años, supongo que es un festival por los 30 años de SUTEBA. Sí, sí. La verdad que no queda muy en claro con este volante. Va a estar tocando Nova, Tacancué, Mil Monos y 7x7. Esto es en Dorrego, 2766. Dorrego y España, podríamos decir, ahí, en Moreno. Bueno. Bueno. Ya nos vamos a dar. Sí, ¿no? Estirando. Gente, hoy estuvimos con Laura Bieli. Con Marcela Salinas. Bueno, Mariano Zurita. Darío Atardo. Mira. En la producción técnica, Susana. Rubino. Muy bien. Bueno. Y también la producción de Mariano Zurita. Es un jugador de toda la cancha, digamos, ¿no? Va, viene, va. No sé qué haríamos sin él. No sé qué haríamos. Claro. Ahora después le voy a contar lo que dijiste anoche. Él no tuvo que ver. ¿Qué dijo? Ahora. ¿Qué dijo? Te la debo. Arrancamos con Gilda el programa. Nos vamos con Hermética.